Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura 94.3. Muy buenas tardes y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. No sé qué está pasando. ¿Qué pasó, Piqui? El Piqui le estaba haciendo un corito a la cortina. No estaba haciendo un corito, estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía Lara. La estaba cantando mientras yo presentaba. Claro. Algo así, pero hola. Bien despacito. Hola, ¿cómo están? Estamos rengues. Sí, no. sí, en tres patas. Bueno, nuestra compañera nos avisó que va a llegar un poquito más tarde hoy, así que vamos a arrancar nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Y ahora un poco peor ahora con esta Lili, pero bueno. Sí, ya estaremos mejor igual. Está viniendo. No, bien, todo bien. Todo bien. Disfrutando este día ya antes de la tormenta. Sí, parece que mañana frío, tormenta, todo eso. ¿Mañana todo eso. Frío también? Frío también, sí. Ajá. O sea, no es pero que va a ser el frío de tu vida, pero va a estar más fresco. ¿Cuánto es frío? A ver, Ariel sabe exactamente. No, 13 o 14 grados. Claro, 12 de mínima, 17 de máxima. Ah, vos también sos de esa. Sí, yo soy de esa gente que mira el clima, mucho. Ajá. Claro. Bueno, yo había visto 13 grados. Supuse que 13 o 14, pero por ahí. Lo bueno es que mañana no trabajás, Ariel. Mañana no trabajo. ¿Y cuándo llueve? ¿Y en todo el día llueve? Qué bueno, tanto no sí, sé. Sí, llueve desde la mañana tempranísimo hasta la tardecita. Ah, ¿sí? Ah, como un re día para quedarte en tu casa, básicamente. Sí. Si tenés que trabajar, lo siento por vos. Acá yo hago home office mañana. Lo planifiqué muy bien. Sí, la verdad que muy, muy atenta. Pero bueno. Sí, bueno, les cuento, ¿quieren que les cuente el programa que tenemos hoy? No, espera un poquito. Bueno, espero. Dale, está, por lo menos No, Maggie, ¿cómo no me des bola? Queremos saber. ¿Qué pasa hoy? Estoy tímida hoy. ¿Qué pasa hoy? No estoy tan graciosa como siempre. No tengo ánimos para pelear, ¿viste? Me siento así. Hoy tenemos un programa muy copado, como siempre. Vamos a estar primero con una integrante del Bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo, que inauguró junto con Revuelta la remodelación de su centro educativo popular, que ahora tiene nombre y se llama Keka Kaufmann. Ajá. Y además, bueno, le puso nombre a las aulas y bueno. Se recibieron la camada de 2020, de los estudiantes de 2020. Hace poco ya dimos los títulos el domingo pasado. Así que bueno, celebrando un poco todo eso y para que nos cuenten cómo viene este proyecto, vamos a estar con una de las compañeras. Por otro lado, en la entrevista musical va a estar Matías Marcipar, músico de la ciudad de Santa Fe, aerofonista, entre un montón de cosas. Tiene una carrera increíble que vamos a estar repasando. Y en el espacio literario vamos a tener dos poemas que escribió Agul Escano, escritora de acá de Santa Fe. Programón, como siempre, sí. Thank you. ser hombre. Escuchar al cielo. La humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Se abrió la cortina y se iluminó. ¿Acaso wow. esto es? ¿Acaso esto es una cortina de fondo nueva? Hey, pero este programa qué productivos y creativos. Es impresionante. Increíble, somos increíble. Geniales. Sí. ¿Qué hacen? Hola. ¿Qué es? Está buena, ¿no? Hola, Lili. Hola. No la habían saludado a Lili, manga. He llegado. La habíamos recontra saludado, pero fuera del aire. Porque esto de saludar sí. en el aire, viste, como una especie de formalidad para el resto. Y sin aire. Fuera del aire y sin aire porque está agitadísimo. Y con agua en el cuerpo. Fuera del cuerpo, digo. Claro, también. Bueno, ¿qué hacen? Acá ¿qué andamos, tal? ¿Todo acá bien? Andamos, bien, acá festejando andamos. La consigna de Ariel. La consigna no. ¿Festejando? Sí, estamos festejando la cortina. La cortina, la cortina, ahí va. Qué loco eso de festejar una cortina. Sí, somos tan pobres, hay que festejar lo que se puede. ¿Qué gusta. Es la cortina, Ariel? Es una banda de Rosario que se llama Buda Hippies. Buda Hippies, Me he sentido nombrar, puede ser. Sí. Puede ser, está buena. Me quedaba la duda de si no tenía demasiado como para molestar, pero no, me parece que está re bien. No, está buenísima. Bien, no, genial. No, está súper, me parece. Bueno, genial. Súper bien. Ahora, hablando de... arranquemos por el lapsus del Piki, que dijo consigna en lugar de cortina, y lo dijo porque se viene la consigna. Tenemos que tirar la consigna lapsus. ¿Va la por ahí? Consigna lapsus, sí, algo por el estilo. Lapsus o acto reflejo o algo por el estilo. Cosas. Sí, o reacciones violentas. Algo por el estilo. No sé si vieron lo que sucedió, que Macri se bajaba, nuestro queridísimo expresidente Mauricio Macri. Me pongo de pie, esperá, que me pongo de pie. Me pongo de pie, por eso no se me escucha bien. Se bajó del auto y tenía un montón de periodistas esperándolo, uno de los cuales era de C5N, le acercó el micrófono y Mauricio Macri agarró y corrió el micrófono ese que, de alguna forma que no se entiende mucho en el video cómo, vamos a admitirlo, ese agarró el micrófono. Agarró el micrófono, lo corrió del medio, se lo sacó de encima y ese micrófono terminó en el agua. Y rompió el micrófono. Sí. Parece que se rompió el micrófono, casualmente el de C5N. Sí. Que sí, él dice que no se dio cuenta que era eso. Claro, no es el medio más macrista que podíamos pero imaginar. Pero ahí va el lapsus, digamos. Me dice que justo agarró ese. Un acto reflejo. Como una especie de acto reflejo. Claro, claro. Y bueno, sí, pasa. Es una reacción. Puede suceder. Inconsciente. ¿A quién no le pasó de revolearle el micrófono a un periodista porque estaba enojado? Porque no sé, lo estaba molestando. A todos los famosos. Claro. Hartos. Exactamente, sí, a Maradona le pasó alguna vez de salir a los tiros con una escopeta. No. Creo que era una escopeta de Charlie García. Alguna que otra trompada. Sí, trompada. Sí. Seguro, eso seguro. Sí. Piñas. Sí, sí, cosas sí. Arrojadas, seguro. Sí, sí, inclusive agresiones de otro tipo. Por ejemplo, en la entrevista de La Nata, cuando él le dice, para mí vos sos un pelotudo. Sí, le dice sí, así sí. Como directamente sí. Sin vueltas. Bueno. Sí, a partir sí. De todo esto estábamos pensando, íbamos a terminar con la corrección política en este programa porque siempre somos todos muy correctos, muy cuidadosos, todo eso, pero no ¿a quién le revolearíamos el micrófono? ¿A qué periodista o a qué medio le revolearíamos el micrófono y nos lo sacaríamos de encima de una vez por todas? Sí, y eso tiene que ver con una reacción, la reacción es como que nunca reaccionamos como abrazar a gente, bueno, capaz que sí, pero sí. Está como una reacción violenta, ¿viste? ¡Ah! Claro, como sí, bien sí. Charlie García, ahí. Lo peor es que en la cara no se lo ve como sacado, se lo ve como si estuviera no. Completamente cuidadoso, sabiendo lo que está haciendo. Sí, sí, sí, lo tenía premeditado. Pero, qué sé yo, viendo desde antes de bajarse del auto. No importa, sí. Más allá de eso, ¿a quién le revolearíamos el micrófono? Más allá de lo que pasó con Macri, que bueno... Él tendrá su defensa y pidió disculpas. Esto es toda una novedad para mí. O sea, Juan diciendo que fue un acto reflejo. Algo así como fue sin querer. Sí, queriendo. Sí, sí. Claro, claro, claro, sin querer. Se está pasando al perdonismo. A los pedidos de disculpas. Exactamente. Bueno, a ver, yo estaba pensando una respuesta, pero para arrancar con la incorrección política full, yo ya tenía mi respuesta. A ver. Y como. Es tan políticamente incorrecta que es un periodista local. No me lo robes. El Piqui ya sabe cuál es. Ay, te lo voy a robar. ¿Qué? Puedo buscar otro, mirá que tengo un millón. ¿Para cuál usted, mirá? Oh, qué bárbaro. Tengo muchísimos, pero el que más pensaba es posiblemente el mismo que pensaba el Piqui, que es nuestro poco queridísimo el Rogelio Alanís. Sí. ¿Qué pasó? Le sacaría el micrófono y la virome. Y la computadora. Todo lo que pueda usar para su Zoom. Exactamente. Su fábrica de construir discursos nefastos. Yo lo mandaría a meditar un rato. Que se relaje. Bien. Capaz que le sube la presión, pobre hombre. Pues. ¿Con la meditación o en no, este no, momento? No, no, no. Sin la meditación. Sin ella. Bueno, esa es mi respuesta. Esperamos la respuesta bien. De los oyentes y espero yo las de ustedes tres también para dentro de un ratito. Piénsenla, porque vos ahora, Piqui, por ejemplo, tenés que pensar otra. Qué broma. Sabelo. Que perdiste de mano por no contestar rápido. fácil un imper, un corazón colastiné, inundación de besos que te daré. Una canoa, un espinel, una palabra, una señal, otra tonada, otro motivo para cantar. Un rancherío, un basural, garzas de blanca heredad, un edificio que creció y enjauló el sol, mano de obra, mocoví, flores de ibirapita, una pendiente, una luna de alfajor, la ciudad. Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Estamos escuchando un tema de Sebastián Macchi que se llama Aguasílabas, que pertenece a un disco del mismo nombre que salió en el año 2020, es decir, año pasado, año pandémico, primer año pandémico. Exactamente. Y también habíamos escuchado un tema antes que no lo presentamos, Ariel. No lo presentamos, pero escuchamos un tema de Infusión Camachuí, una de las bandas preferidas de todo este programa. El tema se llama Cuerpo Seco y está en un disco que también es uno de los discos preferidos de todo este programa, que se llama Espesura. Búsquenlo, escúchenlo, ya lo dijimos muchas veces y si no lo hicieron, están a tiempo. Un gran disco. Perfectísimo. Nos olvidamos de decir los contactos hoy cuando dijimos la... ¿Quieres decirlos, Piqui? Qué olvidadizos que es estuvimos. Que no lo sé. ¿Cómo no lo sabes? No lo sé. Facebook e Instagram. Habíamos pasado la consigna en el bloque pasado y... bueno, ¿A quién le revolearías el micrófono? Eso, ¿a qué periodista le revolearías el micrófono? Y el número para comunicarte... Vaya... Ay. 342. Por WhatsApp o Telegram es 3426-284956. Muy bien. ¿Cómo es? 3426-284956, de memoria me lo sé. Sí. Y después si no se pueden comunicar a Facebook e Instagram en arroba desde el barro estafe. Y ahora si ya está, ya pasamos todas las parroquiales, podemos ir con nuestra entrevistada. Estamos acá con Romy, integrante del Bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo. ¿Cómo estás, Romy? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, me alegro. Bueno, arranco yo. Siempre preguntamos en estas entrevistas, ¿qué es el Bachillerato Popular la Vuelta del Paraguayo? ¿Qué es? Es un bachillerato popular donde... el barrio se apropió de un lugar donde poder adquirir conocimientos, no solo conocimientos que tengan que ver con lo académico, sino un montón de conocimientos más que tienen que ver con lo colectivo, con el crecer desde otros lugares, no solo desde el lugar de un aula, como la conocemos todos, común y corriente, con pizarrón, sino que un lugar donde... poder debatir, poder generar ideas, poder generar cosas que no tengan que ver necesariamente con la educación como la conocemos, pero que en realidad sí tienen que ver, ¿no? Con el crecimiento de las personas. Bien. ¿Y cómo surge el bachillerato? El bachi surge ¿en qué? En el 2016. Ajá. Es el proyecto Revuelta que... empieza con toda la movida de generar un lugar donde las personas pudieran, en principio, obtener un título secundario, que era algo que en el barrio no había, un lugar donde las personas pudieran adquirir su título secundario, pero siempre teniendo la visión de esto, de una educación popular, como decía, más volcada a todo lo colectivo y no tan academicista como se conoce la educación normalmente. Y bueno, gracias a, bueno, en principio a muchas personas del barrio que estuvieron siempre ayudando y apoyando toda esta movida, y gente obviamente no del barrio, que también participamos de este lugar. Y a raíz de esto, 2016 nace, 2017 se consigue que el ministerio apruebe los títulos. Eso fue en el 31 de octubre, que es el día de la... ¿de la? Se me borró. De la victoria colectiva. De la victoria colectiva, exactamente. Muy bien, gracias. Y en 2019, la obtención de la oficialización, el 4 de octubre, que nos permite ya tener un número de escuela, digamos, y ser reconocidos como... institución oficial. ¿Cómo es el transcurrir de cotidiano del bachi, el encuentro con los estudiantes, con el resto de los docentes? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se lleva adelante? Funciona de maravillas. Estamos todos muy contentos de cómo funciona, más allá de que, por supuesto, siempre hay que seguir creciendo y seguir mejorando y seguir escuchando ideas para poder ser mejores, pero es ir desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en clases donde se dictan ciertos contenidos para los pibes que van a y no tan pibes también, ¿no? Que van a tomar clases, primer, segundo y tercer año, en distintas áreas. Pero también, además, hay asambleas, o sea que todo se decide a través de asambleas y de escuchar la voz de todos, educadores, gente del barrio, personas que van educandes, digamos, todos juntos para armar la escuela que soñamos. Y también los fines de semana, en general, digamos, los días de asamblea a veces son los fines de semana. También hay un montón de talleres que se realizan en distintos momentos. Ahora, hace poquito, empezó a arrancar todo otra vez por la cuestión de la apertura pandémica, ¿no? Durante el 2020 y esto que un pedacito de 2021 estuvimos trabajando igual, pero no yendo a la escuela porque, bueno, no, nadie iba a la escuela, ¿no? Y bueno, eso, se hacen un montón de cosas, esto de los talleres. Ahora, en este momento, en una de las partes del Bachi, el Bachi tiene varios lugares donde, en el barrio, donde podemos asistir, y ahora en uno hay un taller de obras que lo manejan las pibas de la constructora Rollito. También hay un taller de huerta, hay murga, hay un montón de cosas que hacen al Bachi, no solamente, o sea, no son cosas del Bachi específicamente, pero son cosas que hay dentro del lugar donde está el Bachi y que hacen que todo el mundo participe. Que conviven con el Bachi. Que conviven con el Bachi, exactamente. Ese lugar donde está el Bachi fue variando con los años. Varió un montón, sí. Uh-huh. Me gustaría mucho ver ahora una foto del 2016. Yo personalmente en el 2016 no estaba, no participé del principio de uh-huh. este proyecto, pero sí, ha variado un montón. Ediliciamente, hace muy poquito, la semana pasada, se inauguró un pedazo nuevo de aula, donde antes había una comisaría. Así que también eso tiene mucha significación para nosotros, que antes había una institución que representa un montón de cosas y ahora hay otra institución que representa otro montón de cosas mucho más positivas y felices. Y en cuanto a lo no edilicio, también obviamente ha cambiado mucho porque hemos transitado muchas personas por ahí, ha crecido mucho la cantidad de educadores que están en el Bachi. Siempre hay movimientos de personas, pero es cada vez más grande el grupo y cada vez más grande la cantidad de personas que se comprometen con llevar adelante este proyecto educativo, por suerte. Hoy hablabas de la pandemia y bueno, de esta imposibilidad de encontrarse, digamos, dentro de la escuela. ¿Hubo posibilidad dentro del Bachi también de encontrarse por fuera de la escuela, con los medios propuestos, digo, digitalmente, por ejemplo? Y es una forma medio difícil de comunicarse porque, bueno, no todas las personas tienen acceso a la digitalización, a la tecnología, y también hay otras formas y otras costumbres y otras formas también de manejarse. Sobre todo porque desde que el Bachi empezó, lo más importante siempre, cuando ni pensábamos que iba a existir una pandemia que nos iba a impedir encontrarnos en la escuela, lo más importante siempre fue el estar presente, digamos, el encontrarnos los cuerpos para poder dialogar. Entonces fue una etapa muy difícil, pero no por ello menos fructífera, porque pudimos conocer un montón de cosas que antes no conocíamos, pudimos tener otro tipo de vínculo con los educandes y sus familias o sus lugares de residencia, porque bueno, no solamente van personas del barrio al Bachi, sino que también hay personas de otros barrios bastante alejados que también participan de este proyecto educativo, y bueno, eso nos permitió también conocer otras aristas de que no tiene que ver necesariamente con lo educativo. Si vos me preguntás a nivel contenido si se aprendió algo, y básicamente no, como en todas las escuelas, supongo, pero se aprendieron otro montón de cosas que tienen que ver con otros aspectos, creo yo personalmente, más constructivos y más positivos que el solo hecho de adquirir contenidos, lengua, matemáticas, ciencias, lo que sea. Totalmente. ¿Te parece, Romy, que escuchemos un tema y después hablamos un poco de lo que pasó el fin de semana pasado y de lo que viene ahora hasta este fin de año? Dale, me parece. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro. Lili, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? No quiero, Closer. Sí, obvio. Estábamos escuchando una banda de Paraná que se llama Fucsia, con un nuevo tema que sacaron hace poquito, Ser Juntos. Y ellos están tocando este viernes 19 de noviembre, no es este viernes, es dentro de un par de semanas, a las 21 horas en Limbo Pub. Creo que un lugar, yo no sé si he ido, ¿no? Pero es un lugar conocido. En Paraná. Güemes y Liniers. Y hay un ingreso sin cargo presentando el carnet de vacunación. Raro, ¿no? Porque sí, acá no ha pasado en ningún lado. Allá. ¿Y si no lo presentaste, cobran o no podés entrar directamente? No sé a eso. Pero nada, todos invitados. Y busquen Fucsia por redes y YouTube. Bueno, genial. Genial. Ah, y un saludo al batero, que éramos conocidos ahí de un recital con Muñeca allá. No me acuerdo el lugar que tocamos, pero estuvo re bueno. Buena gente la de Paraná. ¿También en Paraná? Es muy sí, piola la gente de Paraná, es muy es piola. Muy piola, sí. Muy gente de mate, tranqui. Gente de mate, sería eso. Bueno, estamos acá con Romy, integrante del Bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo. Nos estaba contando hace poco un poco de los comienzos, cómo surge el bachillerato. Y ahora vamos a preguntarte más específicamente por lo que pasó este domingo, porque supimos que hubo una gran inauguración que sucedió este domingo. Una gran inauguración. El mismo día de la victoria colectiva. Exacto. Ese día se eligió para... El día de la victoria colectiva nos parece un día que... queremos recordar todos los años porque es algo donde pasaron cosas muy lindas aquel 31 de octubre. Y bueno, entonces cualquier evento que queremos hacer lo ponemos un 31 de octubre para no olvidarnos de ese lindo momento. Aunque caiga domingo. Aunque caiga domingo. Que nosotros estamos de lunes a lunes comprometidos con el Bachi, así que no importa. Sí. Este domingo... fue la inauguración del Centro Popular Educativo y se le puso a ese Centro Popular Educativo un nombre y también se nombraron las aulas, algunas que están construidas, otras que están en proyecto y futura construcción. El Centro de Educación Popular se lleva el nombre de Celina Queca Kaufmann. Bueno, supongo que todos saben quién es Celina Queca Kaufmann, pero si no lo saben, es una madre de Plaza de Mayo, de aquí de Santa Fe. Y las aulas fueron nombradas con nombres de personas que han empezado en el proyecto del Bachi, allá cuando casi era un sueño y después empezó a concretarse. Son mujeres del barrio que han estado siempre luchando y al lado de las personas que sueñan con una educación distinta. Las aulas pasaron a llamarse, sería como que los nombres propios de ellas enteros son sus nombres, pero no las llamamos de ese modo, digamos. Claro. Siempre cariñosamente las llamamos de otro modo. Una de ellas es Rita Larcón, que estuvo presente en el acto. Otra de ellas es Yolanda Yoli y también Estela Maris, que son personas que estuvieron siempre en el Bachi, que Yoli y Estela Maris ya no están con nosotros, pero fueron familiares suyos en representación. Fue un momento terriblemente emotivo, muy, muy, muy, muy, porque, bueno, habíamos preparado, o sea, en el marco del acto de colación de la promoción 2020, que no pudo tener su acto de colación por cuestiones pandémicas, se organizó ese día, y también el tema de la inauguración. Entonces hicimos como un actito lindo, todo bien preparadito, pero la verdad que nos desbordó la emoción cuando Rita y los familiares de Jolie y Estela Maris pasaron al frente y descubrieron las placas y vimos fotos, y fue todo muy nudo en la garganta de no poder hablar. Sí, Estela Maris es la Chela. Chela, la Chela, también conocida así, cariñosamente. Creo que si en el barrio decís Estela Maris, no sé si alguien sabe de quién estás hablando. Te van a preguntar quién es, sí. Exactamente, muy bien. Por eso decía, sí, los nombres, obviamente, de las aulas llevan sus nombres, pero entre nosotros son cariñosamente Chela, Rita y Jolie. Uh-huh. Y bueno, y además de la inauguración de la nueva aula y de las futuras aulas que están siendo construidas por la cooperativa Rollito y un montón de gente más que ha ayudado a que esto se lleve a cabo, también egresaron los alumnes que serían la cuarta, si no me equivoco, la cuarta promoción del Bachi, pero la primera que tiene en su título el número 3190, que es el número del Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo. Así que súper emoción. Y después comimos y después nos saludamos todos porque fue re emocionante. Romy, ¿y cuáles son los proyectos ahora para los próximos meses, para seguir con la vida de este centro educativo popular, con la vida de este bachillerato revuelto, ahora que se terminó el año 2020? Suena raro, pero todavía se está terminando el año 2021, quedan un par de meses nomás y se nos termina este nuevo año. Sí, esto de hacer la promoción 2020, como ya dije, fue por cuestiones pandémicas y se extendió hasta ahora, donde pudiéramos hacer un acto donde pudieran participar todos con sus familias y sus seres queridos, y no daba hacerlo en momento pandémico para poder, por esto que decía hoy, del cuerpo a cuerpo y de encontrarnos todos y vernos las caras y estar juntos, digamos. Y ahora lo que queda del año queda el acto de colación de la promoción 2021, que está ahora cursando sus estudios, y eso va a ser a fines de noviembre. Se viene la recepción de ambas promociones, 2020 y 2021, que los pibes las están organizando, fiesta, re lindo, nos encanta, porque siempre la cuestión es estar presentes en el Bachi y estar trabajando ahí, pero siempre con el ánimo de fiesta, nunca abandonar la fiesta y el invitar a todos a que todos participen, ¿no? Que se unan a nuestra fiesta. Y además tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos un montón de cosas. Tenemos asamblea, sigue el proyecto de construcción que está los viernes, que no es pertenece al proyecto Revuelta, pero el Bachi también participa. Y tenemos posible viaje de egresades, creo que los pibes se están organizando. Ya hicimos un viaje, pero con las alumnas de segundo, que la pasamos muy bomba, muy bien. ¿Y qué más? Creo que no me queda nada más. Pero bueno, en realidad el año lectivo, por así decir, termina ahora en noviembre, principios de diciembre, pero el Bachi nunca termina, digamos. Seguimos siempre en actividad, porque si bien no vamos a la escuela, siempre la comunicación y el estar prendidos en eso sigue, y arranca otra vez oficialmente en marzo del año que viene o febrero, según cómo se den las condiciones educativas, pero estamos siempre prendidos al Bachi. Y no, yo iba a preguntarte si alguien se quiere sumar, tanto como educadores o como estudiante al Bachi, ¿cómo puede hacer para contactarse, digamos, con la escuela? Es importante que lo digas, porque las inscripciones para las personas que quieran seguir sus estudios, no importa el año de secundaria al que quieran ingresar, si es primero o uno más adelante, se tienen que acercar al Bachi. También pueden en las redes, en Facebook, Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo, en el Instagram, y buscar información, acercarse. Quizá hay personas que, si no son del barrio, les parece raro ir hasta el barrio La Vuelta del Paraguayo, pero no queda lejos, digamos, queda justo enfrente de todo ese conglomerado terrible que tenemos ahí sobre la ruta, pero es un lugar muy lindo, así que está bueno que entren y lo conozcan. Y bueno, como educadores también, las personas aquellas que quieran formar parte del grupo de educadores también se pueden comunicar. Podrían comunicarse aquí con esta radio, porque ustedes conocen a muchos educadores y forman parte también de este proyecto, así que también se puede pedir información aquí, acercarse hasta el bachillerato propiamente dicho, hasta el edificio del bachillerato, o preguntar en las redes también. Sí, aclarar siempre abierta. Aclarar también que el bachillerato consta de 3 años, no 5. Claro, exacto. Es como formato bien. EMPA sería. Exacto, es el formato EMPA, claro. Para la cuestión oficial y para el Ministerio de Educación sería una especie de formato EMPA. Para nosotros es un formato bachillerato popular. Son 3 años, primero, segundo y tercero. Y, o sea, durante 3 años cumplís los 5 años de secundaria que son pedidos por el ministerio, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta porque es un periodo más corto de que una secundaria normal, digamos, de escuela de niñes, adolescentes. Ya que estamos invitando al resto, ¿cómo fue la recepción del barrio a partir de que empezó a sumarse gente al bachillerato que venía de afuera? ¿Cómo fue, o sea, cómo se sintieron ellos? ¿Cómo se sintió en el barrio? ¿Estuvo bueno el proceso? O sea, si yo no vivo en La Vuelta del Paraguayo, ¿estaría bueno para mí acercarme a esa escuela? ¿Cómo me recibiría el barrio y la escuela? Fabulosamente. Yo, como educadora, no formo parte del barrio, voy todos los días que tengo que dar clase y otros días más también a participar, y siempre el recibimiento está muy bien y es muy simpático y abierto, y para las personas que quieran estudiar y ser alumnes, también el grupo humano que se forma es muy lindo y muy... Aparte también sirve para por ahí para que otras personas que no viven en el barrio, digamos, se metan también en lo que es vivir en un barrio como La Vuelta del Paraguayo, con todas las cosas que tiene deficientes a nivel estatal, digamos, de la falta de presencia del Estado en ese lugar, y que todo lo que se logra y todo lo que se hace, que es muchísimo, es gracias a las personas que habitan el lugar, y bueno, también gracias a las personas que habitamos el lugar de manera esporádica, ¿no? Que no vivimos ahí, pero que también lo habitamos. Así que es una muy buena invitación acercarse al barrio y empezar a transitar una educación diferente. Diferente. Muy bien. Bueno, genial, Romy. Espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por ayudar a que este lindo proyecto y todo esto se conozca en todos lados. Sí. Gracias. Y como para sumarme a la invitación, además, el barrio es muy hermoso. Es muy hermoso. Un barrio isleño. Los mejores atardeceres se ven desde La Vuelta del Paraguayo. Sí. Es increíble, pero... aunque esté nublado, los atardeceres... ¿Cómo se llega ahí? Se llega a través de... Si vas en colectivo, podés tomar el 13, que va para el lado de Alto Verde, pero te bajás, le pedís al chofer que te baje en la entrada del barrio La Vuelta del Paraguayo, que es apenas pasás el puente Palito, lo que sería el puente Palito, y empezás a caminar por un camino de tierra que queda hacia el este... No sé, serán que es 8 o 10 cuadras, que igual no hay cuadras, pero en ese sentido más o menos es lo que tenés, claro, que caminar. Estaría bueno que haya como un colectivo y esas cosas. Estarían, ¿no?, buenas un montón de cosas, no solo un colectivo, pero bueno, ahí vamos haciendo que, claro, que cada día haya más cositas para incluir. Y bueno, y si vas caminando también, cruzás el puente, o en bici, también se puede ir, obviamente. Es muy lindo ir en bici. Sí, es muy lindo. Pasás el puente colgante, doblas a tu derecha, y después de cruzar el puente Palito, doblas a la izquierda, y el camino te lleva hasta lo que llamamos la Casa de los Talleres, que es uno de los lugares donde se dan clase, y dando la vuelta a la cancha de fútbol que hay, llegás a este nuevo espacio del que hablábamos, el Celina Queca Kosman, o sea, y las aulas estas nuevas de las que hablábamos, donde también se dictan clases. Así que, re bien, vayan. Genial. Me quedó una pregunta, pero... No, si se cursa todos los días o cómo es el sistema. Ahora, en este momento, después de la pandemia, la modalidad es lunes, martes y miércoles, el cursado de áreas específicas. En general, los jueves hay talleres o por ahí instancias de recuperación o de recreación para alumnos que han quedado con alguna duda o con cosas que todavía no entendieron. También son días de asambleas generales del bachi, digamos. Y bueno, los viernes también, lo mismo. Siempre hay lugar para cosas que se hacen. Esta modalidad la adoptamos ahora después de las vacaciones de julio, digamos. También a principio de año se había dado así. Por una cuestión de organización por la pandemia y porque también las personas que van al bachi tienen trabajos y tienen una vida que no es exclusivamente ir a la escuela, ¿no? Pero bueno, también no sabemos si el año que viene va a seguir ese mismo ritmo. Daría la impresión de que sí, por los buenos resultados que ha dado, pero está todo es charlable. Claro, eso, está buenísimo todo que, es charlable. Que sea charlable, que la escuela todo. Sea abierta, que se comunique con el exterior, con el territorio y con las totalmente. Vidas, ¿no? Como de cada uno. Es una educación de territorio, sí. No hay una persona que pueda decirse es el director o la directora que hacen que todo lo decida una persona, sino que las cosas... Claro, como más democrática, sí. Absolutamente, sí. No sé si democrática me gusta, pero bueno. Una cuestión así asamblearia de que todas las voces se escuchan todas. Okay. No hay una que valga más que otra. Uh-huh. Capaz la palabra colectiva. Colectiva, exactamente. La palabra colectiva es la que más nos gusta porque bueno. Es desde aquellos que recién ingresan hasta los que hace mucho que se... cursaron sus estudios, los educadores, personas del barrio, todos pueden participar de esas asambleas y de toda la movida del bachi y todo es iguales, horizontal totalmente. Genial. Bueno, estamos. Bueno, creo que está, ¿no? Sí, gracias. Bueno, gracias. Romy. Muchas gracias. Muy lindo. Hermoso. Sí. Siempre decimos las mismas palabras. La rosa estaba espléndida. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Continuamos en Desde el Barro, Ariel, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Búho Radar, una banda que creo que me presentó alguna vez Lili, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Ah, te estaba por decir que hoy cuando dijiste que podíamos elegir más temas y no me salía, este tema lo hubiera reelegido. Ah, así bueno, que... mira qué bien que estuvo. Conexión de almas, otra vez. Tengo una respuesta. Estoy muy poco original, me parece, porque entre que iba a responder lo mismo que respondió el Piqui. Elegí el tema que hubiera elegido Lili. Estoy no, estamos pisando conectados todos. Está bueno. Ay, sí, sí, claro. Hay una energía acá. Respuestas a la consigna. ¿Quién le revolearía el micrófono? La Lucy dice a Eduardo Feynman, charuto de por medio. Bien. Acá Mariel nos dice que es imposible no revolear el micrófono al nunca bien escrachado Luis Mino. Y además suma qué lindo que está el bachi. Sí, está hermoso el bachi. Genial. Yo creo que le revolearía el micrófono a Guillermo Tepper. Políticamente incorrecta, sí. Sí, sí. Por sí, favor, sí. Esa persona no puede estar haciendo periodismo. Hay que alguien lo saque de ahí. Es lo único que voy a decir. Bárbaro. Está muy bien. Nuestra incorrección política nos dejó acá en el ambiente local, un lugar más peligroso para movernos con la incorrección política, y está muy bien. Un saludo bien. Igual a todos. Un saludo besitos, a todos los periodistas. Besitos. Bueno, loco, hay gente que estudia para esto. ¿Qué va a hacer? Claro. Desde el Barro. Por Radio Cultura 94.3. La boca seca. Me quedo siguiendo la noche en el patio. El teléfono está sin batería, igual no debería escribir a esta hora. Las plantas, todas en un verde oscuro, me piden un poco más. Hay dos toallas tendidas, abiertas entre dos sillas, al sereno de la madrugada. Esperan, húmedas, la mañana. Abro la heladera, saco hielo. Los dedos me quedan fríos. No los siento cuando los miro. Era lo que necesitaba. Me como y me lastimo, donde termina la uña y empieza la piel. Quiero ordenar las macetas. Está todo enredado, ramas, cables, yuyos. Deja nomás. Por diversidad de intereses, las plantas crecen distinto. Se mantienen bien si tienen lo que necesitan. Más sol, una, menos agua, la otra. A mí lo que me mata es estar tirando siempre en direcciones diferentes. Tiro de un lado y se hace un nudo del otro. La gata, en cambio, es decidida. Baja del techo, entra en mi cama con las sábanas frescas. Ni la gata ni las plantas me sostienen. Pienso en mis amigos que están lejos, en los novios que tuve hasta no hace tanto tiempo. Espero que todos estén bien. No sé si logro comunicarlo. Me voy a sentar en el piso a comer fruta. Si alguien me espía desde el pasillo, con el ojo metido en la cerradura, va a ver mis rodillas contra el pecho y la mano cargando un bocado rojo hasta la boca seca. Este es un poema inédito que se llama Los Chicos. Me muerdo las uñas, cómo me gustan, cuando salen al patio a hablar, por teléfono en cuero y con una mano en la cadera, cuando tiran el pantalón al lado de la cama y cuelgan prolija la remera en la silla, porque a la mañana tienen algo importante y por eso mismo se mojan el pelo en el baño, se peinan con los dedos, mirándose al espejo igual que mis compañeritos en la primaria. Me encantan sus recetas en la cocina, sus ojos muy abiertos cuando me ven, con la mano en la boca y me dicen que no me haga mal. Es cierto, cuando cocinan nunca encuentran nada y hablan mucho más de lo que escuchan. También es cierto que yo siempre sigo comiéndome las cutículas, pasando los dientes y la lengua, hasta que me lastimo. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Bueno, continuamos. Antes de la tanda estábamos escuchando dos poemas de la escritora santafesina Aulescano. Uno de ellos dijo que era inédito, pero si mal no recuerdo me dijo que los dos eran inéditos. Pero bueno, agradeció mucho el espacio, así que gracias a ella por compartirnos estos textos hermosos. Me gustaron, sí. Y bueno, ahora pasamos a los temas de la semana. ¿Quién empieza? ¿Quién hizo la tarea? Yo quiero terminar. Bueno. ¿Puedo? Bueno, encima viene con condiciones este. No son condiciones. Si ustedes me dicen, no, mejor arrancar porque nosotros no tenemos, mejor no arrancar, se nos ocurre. Mejor arrancar. Bueno, lo voy a decir. Qué peleador. Yo arranco, loco. Dale, Piki, córtenla, bueno. Yo arranco. Bueno. Nada, mi tema de la semana en realidad es que el sábado pasado fui a ver Juana Molina a Tribus y la verdad que estuvo re lindo, fue un viaje muy muy sensorial, como hacía mucho no me pasaba, como que no era necesario mirar el escenario, con los ojos cerrados se había creado como todo un ambiente así zarpado, así que bueno, muy tranqui también, como que se generaba una atmósfera y eso me flashé muchísimo, digamos, del recital. Pero creo que esa atmósfera estaba inducida también por los 45 grados que hacía adentro de Tribus, que de hecho yo creo que tenía un poco baja la presión en algún momento, y no me imagino la gente que iba a haber estado tomando alcohol, porque teníamos unos ventiladores antes de arrancar el recital, que como hacía mucho ruido, cuando arrancó los apagaron y hacía un calor, y éramos una cantidad de gente ahí adentro, era como, bueno, ya era ¿había insalubre? Gente, no había gente parada, pero sí se bailó en algún momento, como que alguien preguntó, Juana, ¿podemos bailar? Y ella dijo, sí, recito, bien, qué sé yo. Y un par de personas se pararon, bailaron un rato, después se volvieron a sentar, como que fue intermitente eso. Pero realmente hacía mucho calor. Yo apenas terminó el recital me fui porque estaba literal asfixiada. Y no solo eso, sino que por lo menos con las personas que habíamos ido a ver Juana Molina estábamos todas mal porque nos dábamos cuenta que Juana Molina la estaba pasando mal, tenía unas ganas de irse a la mierda, claro, porque se estaba cagando de calor, pobre mujer. O sea, había arriba del escenario con las luces así, sin aire acondicionado, con los 40 grados que hizo. ¿Cómo el puede sábado ser que no haya aire ahí? O que no lo hayan prendido. Yo no sé si no es por alguna cuestión de protocolo que no prenden el aire, pero con esa cantidad de gente ahí adentro y con el calor que hacía, ya de por sí es insalubre. Por lo menos prendelo un rato y apagalo y después volver a prender, claro, no sé. Fíjate la manera, pero tenés que garantizar que las personas, abanicos, claro, estén cómodas en ese lugar. Si vos vas a un show donde pagás plata por, claro, una entrada, el lugar sobre tiene que todo ser cómodo. Sí, sí. Y no es poca plata. Y no es poca plata y además consumís ahí, o sea, que lo que deben sacar de guita es impresionante. Sí, a nosotros con Lili creo que alguna vez nos pasó también un 28 de diciembre un recital de La Cruda. Sí, pero estaban prendidísimos los ventiladores. Había, ¿te acordás? Debe haber habido 272.000 personas ahí adentro. Eso, y litros y litros de transpiración. Sí, sí, sí. Litros. Mucho, mucho, mucho calor. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese era mi tema de la semana. Hater. Pero estuvo hater bueno el recital. Hater. Estuvo bueno el recital, eso hashtag también es importante. Sí, estuvo buenísimo. Se la rebancó Juana Molina y posta que, bueno, se generó como un ambiente onírico que fue una mezcla entre la música de ella y la baja presión de los 50 grados que hacía dentro de Tribu. Claro, ¿y ella cómo estaba? Lo manifestaba. Ella estaba mal. Ella dijo que claro, sí, que tenía calor, que se le resbalaban los dedos porque tenía las manos transpiradas y como que la veías baja de energía, pobre. Sí, o sea, claro, te juro que realmente... No estaba bueno. No, no queríamos pedirle otra porque decíamos, pobre mina. O sea, encima estaba como claro, muy abrigada realmente para ese momento. Tenía como una claro, camisa gruesa y un pantalón y era como, todo estaba mal, pobre. Todo mal. Horrible. Qué bárbaro. Pero bueno. ¿Voy yo? Dale. ¿Puedo decir dos? Una cortita, no voy a... Bueno, no, dale, dale. No voy a... si la estoy alargando al pedo. Claro, depende de qué tanta introducción hagas. No, no. La primera es que, bueno, la docencia santafesina aceptó la propuesta, que es exactamente la misma propuesta. Ah, seguimos con el tema de la semana pasada, dale. Claro, sí, me encanta. La misma propuesta que habían... actualizado o no actualizado. Hace 3 semanas. Sí. Lo único que ahora se aceptó porque dijeron, bueno, si no aceptan... si aceptan esta propuesta, no les descontamos los días que le habíamos descontado. Claro. Decir, ah, bien. La misma de siempre. La misma presión extorsión de siempre, pero ahora... siempre funciona. Siempre funciona. Es que nunca... siempre cuando se baja las bases, hace ese ultimátum. Además, esta vez se cobró ya sin con los descuentos. Bárbaro. Entonces ahora, bueno, básicamente te dicen, bueno, te devolvemos lo que te quitamos y... así que bueno, eso. Extorsión. Te devolvemos lo que te robamos. Claro, claro. Los días de paro, sí. Porque quitar no parece tan fuerte, quitar, pero es lo que te robamos, básicamente. Y sin permiso, digamos. Lo que te negamos. Claro. Y te vamos a seguir robando, además, pero porque bueno. Porque podemos. Sí, y extorsionando, sí, además, ¿no? Claro. Como eso. Sí, muy pura y terrible. Sin extorsión. Una extorsión. Pero bueno, se votó en la escuela y ganó. Fue importante la victoria. Sí. Y sí, 3.000 y 4.000 votos. Ajá, sí, un número importante. Sí. Y después lo que yo iba a... no sé, algo que me enteré, es decir, no es que me enteré, pero sí como que puse en palabras, que escuché en palabras, es algunas propuestas de Milei y Esper. Ese dueto hermoso, que siempre dueto, te encantó. Qué miedo. Que, ese producto. Para quienes piensan que es algo de más, algo muy moderno, algo muy bello, ese canto a la libertad que siempre plantean. Bueno, no lo es tanto. Por ejemplo, bueno, lo que ya sabemos. Bueno, primero que viene un cartel que Milei está con la locomotora. Sí, azul, yo lo vi a Olivera. Eso. Sí, sí, sí. Sí, como que está acá, está apoyado en UNITE. Fuerte. La semana, sí, pasada habíamos hablado de UNITE porque el muchacho que se desafilió del club, ajá, el que ya era de, sí, UNITE. Bueno, ah, no sabía, cierto, eso, no había hecho la... Sí, sigamos... Wow, todo, la conexión. Es todo un poquito... todo. Conexión delirada. Un poquito la misma gente. Bueno, además de sacar la indemnización, que es algo que es bastante público, otra cosa que plantean es... regular muchísimo y controlar muchísimo los paros en las fábricas. Prohibir prácticamente los paros generales. Y si se hacen los paros generales, encarcelar a los líderes que lo estén promoviendo. Ah, está buenísimo. Sí, hermoso. Prohibir las huelgas en los sectores considerados esenciales. Uh-huh. Qué liberal. Y bueno, y la AUH es como... la primera UH se mantendría, la segunda se cobraría la mitad y a partir de la tercera ya no se cobra más la asignación por hijo. Qué miedo, digamos, que me da todo esto. Bueno. Todo esto, básicamente, sobre todo lo de la huelga, lo de la UH, bueno, es algo mucho más actual. Pero lo de la huelga es exactamente a lo que hizo cualquier dictadura de los 70 en América Latina, particularmente en Argentina. Eso de poner en prisión o perseguir y reprimir a los líderes sindicales y poner en prisión, no es otra, digamos, no es algo demasiado moderno, digamos, es, no hay duda de que es la misma línea, solamente con un cantito de sirena un poquito más simpático, digamos, no se pone en el traje de militar, aunque más psicópata, porque se pone en el disfraz de libertad, sí, y del y enojo, accionando por y otro del, lado y, bueno, y de los valores y todo eso. Así que, bueno. O sea, que la única libertad importante es la de la propiedad, porque ni siquiera tengo la libertad de hacer paro, que en todo caso, si vos me decís, bueno, el mercado, yo pongo mi mano de obra en el mercado, vos usala, qué sé yo te hago paro, es mi libertad. Podemos verlo desde un punto de vista liberal al paro, siquiera, la huelga general. Es sí, parte del mecanismo de la oferta y la demanda y de mi forma de poner a disposición o no, o decidir mi cómo hacer mi fuerza de trabajo. Eso sería por lo menos el punto de vista que uno se imagina para un liberal, pero no hay forma, no se puede ni siquiera hacer eso. No, porque no. Eso es una, eso es, Es un sector político con propuestas políticas que no son nuevas, digamos. No el son nuevas, exacto. El discurso es parece novedoso. Es re importante decirlo. Una línea argumentativa o de propuestas políticas y sociales que son retrógrada. Muy, muy, muy lejana en el tiempo. Entonces, y bueno. Por ejemplo, o sea, ¿pero ellos dos están juntos? Uno está en Ciudad de Buenos Aires y otro está en Provincia de Buenos Aires. Uno se llama Avanza Libertad, el otro La Libertad Avanza. Yo no, y hay... pero digo, o sea, seguramente van a llegar a la Cámara de Diputados y van a hacer un bloque, pero no sé, por ahí se pelean un poquito. No, porque vi también que Macri también le tiró flores a Milei y toda esa onda. Claro, y yo no sé. Bueno, y Esper... Bueno, ahora como Esper, que... antes de las PASO estuvo a punto de presentarse como una interna en el dentro de Juntos por el Cambio. Convengamos que por eso, entonces, que tiran hacia donde más le conviene, digamos, hacia donde más votos vaya y con el candidato aliado que les resulte mejor para llevar a cabo sus planes nefastos, siempre que piensen más o menos lo mismo, van a estar, como pasa siempre en la política, digamos, se van sí, a aliar con que... quienes más votos sí, tengan. Sí, el digamos. Tema que Milei entró con ese discurso de que la casta política y que son todos los políticos un desastre y bueno, y él que... Y ahora, bueno, no es tan hay así. Hay gente que sí, gente capaz. Que... Pero los discursos para son él. Construidos en función de lo que está buscando la persona, el votante, digamos. Entonces, cuando vos estás construyendo comunicacionalmente desde un medio un discurso que tiene que ver con esta casta política, hacer una propuesta de un candidato que viene a romper con esa supuesta casta política, aunque represente lo mismo... Es sí, lo que es súper marketinero, el público, digamos. Claro, es lo que el público está esperando escuchar, digamos, sí. En ese sentido. Entonces es la construcción de un personaje. Uh-huh. Obviamente que con esa casta política él no es diferente. No pero es además, diferente. Macri, vos ponele bueno, es un prototipo de empresario argentino y que, digamos, no tiene absolutamente nada de meritocrático Macri. Pero ponele bueno, un empresario y es rico, que es todo lo que defiende Milei. Entonces, bueno... Capaz que si sin argumentar demasiado puede decir, bueno, no, está fuera la casta. Pero Bullrich, que también es el otro gran aliado dentro del PRO de Milei, desde que tenemos, antes que nazcamos nosotros, forma parte de la política de la casta. Viene de la década del 90 y antes en los 70. Es decir, es uh-huh. El prototipo de casta política y es uno de los grandes claro. Aliados de Milei. Bueno. Hermoso tu tema de la semana. Gracias. Sí. Me encantó. Sí, re es feliz. Como que tengo la cara acá de Milei y ya. Es agradable. Bueno, mi tema de la semana va a ser más agradable porque mañana, ya les conté, es el Día del Municipal. ¡Feliz día! El Día del Empleado Municipal y Comunal. ¿Trae mala suerte si te digo feliz día hoy? No. Sí. Hoy fui a la municipalidad. ¿Sí o no? Hiciste sí. Muy bien porque mañana no podrías. ¡Ay, qué bien! Mira. Le acertaste. ¡Qué bueno! Estuviste muy atenta. Una suerte, sí, atenta, mira. Pero claro, sin igual esta cuenta. Noticia es solo feliz para vos. O sea, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, porque el resto de la gente no empleada municipal está bien, hay un gran porcentaje de la ciudad que lo es, pero quienes no ajá. Lo somos... Bueno, pero además también quería aprovechar el momento para hablar bien de los empleados municipales, porque son, o sea, se habla muy mal de los empleados municipales, los bizcochos, los mates, los gnocchi. Las uñas, todo, y la verdad que hay muchísimos, y diría la mayoría de les empleados municipales que laburan un montón, le ponen muchísimas ganas, y hay un montón de funcionarios también siempre en cada gestión de gobierno. No quiero particularizar en esta, pero hay un montón de funcionarios siempre que son desastrosos y que le dan mucha bronca a la planta municipal. Entonces uno dice, ¿por qué mierda estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y bueno, ahí se generan un montón de contradicciones, pero la mayoría de los empleados municipales son muy buenos empleados. Somos. Muy bien, voy a decir bueno, así. Y así que quiero un saludo para la Vicky. ¿Para la Vicky, que seguro no nos está escuchando, pero yo creo que es una muy buena trabajadora municipal. Ahí está, ¿viste? Porque hay como una visión de que la mayoría somos así, gente que nos sí, la pasamos tomando mate toda la mañana. Los empleados públicos, todas las oficinas. Los empleados públicos en general, sí. Y bueno, no es así. No es así, es verdad, no. Hay gente que vale la pena y es verdad. Sí, no, voy a sostener lo de la mayoría, porque siempre hay alguno, no. Alguna, que son completamente nefastes, como en todos lados, pero no son ni cerca de la mayoría. Así que ese quería que sea mi tema, pero también después quería agregar algo. para seguir con lo de los festejos, este era mío propio, pero la semana que viene vamos a cumplir, y lo tenemos que decir, digámoslo de una vez por todas. Vamos a cumplir 50 programas, porque hoy es nuestro cuadragésimo noveno. ¿50 programas? No, no solo 50 programas, sino más? Que vamos a cumplir 2 años al aire. ¿2 años y 50 programas en el mismo programa? Dos fiestas. Sí. Es un exceso. Superando una pandemia, fiesta. Inclusive. Superando una pandemia. Sobrevivimos. Así que bueno, después en un ratito le ampliamos la invitación, pero ese el jueves que viene no vamos a hacer el programa como lo solemos hacer, y sí los vamos a invitar y las vamos a invitar a que se vengan y nos acompañen a festejar acá en el patiecito de la radio. A recitar, a participar de la forma que quieran. Exactamente. Y puedan. Y acompañarnos porque la vamos a pasar bien un rato para festejar esto que fue, que bueno, seguro que lo saben, requiere muchísimo esfuerzo y venimos 2 años ya empujando con muchas ganas y mucha alegría este programa. Sí, sí, totalmente. Bien, en un ratito les decimos más cosas al respecto. Estamos guardar sus rastros de particularidad. Alguien debe ser salvado de la lobotomía del sistema que necesita. Bueno, estamos acá en Desde el Barro tratando de comunicarnos con nuestro entrevistado, Matías Marcipar. Y mientras esto sucede, vamos a leer algunas respuestas a la consigna, ya que estamos acá. Piqui dijo que tenía una. Ah, no, no, me mintió. Estás completamente confundida. Digo que sabía que había, pero... Mintió. Bueno, sí. Tenemos una respuesta de la... No, me mintió. Respuesta de la Mona que dice que la consigna es muy complicada porque ella en realidad le revolearía el micrófono a casi todos los periodistas que están en la televisión. Yo igual. O sea, son muchos y terribles como para elegir uno. Y se hace la pregunta, ¿cuántos periodistas transmiten todo lo que logró el Bachi y lo que necesita el Bachi? Que no digan nada es para revolearlos. Desde el barro se salva. Ay, grande. Y además nos salvó porque no estamos en la televisión. Sí. Y no yo, somos periodistas. Yo tengo Babi Echecopar. Está bien, pero admitamos que decirle periodista a Babi Echecopar es bastante. Es un halago, diría. Sí, está bien. Bueno, permitímelo. ¿Vos, Lili? También. Muchísimos. ¿Qué? Bueno, sí, hay muchísimo, pero como bueno. A Jorge Lanata, por ejemplo. Me da un poco de... su persona como que... No me cae tan mal como... Babi sí. Pero me pasa como que Babi capaz me cago más de risa. Es como... Como no puedes creerlo. Claro, como... Mucho sarcasmo me produce, digamos. Como... Sí, claro. Sí. Más bronca ahí, no sé. Yo pienso en muchos periodistas deportivos. Ah, los periodistas deportivos. Sí, arrancando por Fernando Niembro. Poco me copiaste, Ariel, porque yo lo dije, pero me he olvidado. Hablaste de los periodistas deportivos en general, sí. Sí, de una, pero yo tenía mis particularidades. Por ejemplo, Alejandro Fantino, también. Fantino. Sí, me es da gente, risa mi Fantino, más. Gente muy odiable. Bueno. Sí. Bueno, Santiago del Moro, por ejemplo. Santiago del Moro, pero sí, no, a mí me divierte esa gente, es como... Ya no está mal Santiago del Moro. ¿Estaban intratables o no? Ah, ese como programa. Creo que está ahora en otro programa. Yo no estoy muy desactualizada de la televisión. No, sí, ya hace como 4 años. Ahora no sé quién está ahí. Pero ya no está más. O la gente de Chimento, esa gente tipo Real. La gente de Chimento, sí, también. Me parece desagradable. También, sí. Y Real se puso feminista en algún momento, ¿no? Uh-huh. Como claro. Que dice... Eso fue raro, fue rare. Podemos, para ganar tiempo también, podemos profundizar un poco sobre los festejos también. Bueno. Del jueves que viene. Por ejemplo... ¿De qué te reís? Acá. Bueno, les contamos. La semana que viene tenemos planificado festejos porque, como bien dijo Ariel hace un ratito, vamos a cumplir 50 programas al aire y además 2 años al aire también. Así sí. Que tenemos una... Queremos celebrar y por eso sepan que la semana que viene no va a haber programa. Si ustedes van a escucharlo, bueno, vamos a hacer una apertura, saludarlos, qué sé yo, pero nos vamos a quedar abajo. Y la idea es como poder compartir un poco de música, un poco de poesía, un poco de cada cosa, invitando a artistas y personas que han pasado por el programa como entrevistades. Así que bueno... es un poco eso y unas cositas para compartir. Seguramente les va a ir llegando como más concreta la. Sí, la idea es que la comida sea a la canasta. Sí, a la gorra. Sí. Y bueno, ahí parece que logramos la comunicación. ¿Hay una comunicación? Parece que la logramos. Bueno. Pero bueno, eso. Así haciendo que contactos. Les esperamos a nuestros oyentes la semana que viene. Para compartir con nosotros un día. Ya vamos a estar promocionando lo mejor, ¿no? Sí, por seguro. Redes. Por redes, por todo. Ya van todo. A llegar sus invitaciones. Después ya. Continuamos charlando sobre esto. ¿Ariel? Sí, porque ahora tenemos ya con nosotros acá del otro lado de la línea a nuestro invitado del día de hoy, que es el Mati Marcipar. ¿Mati está por ahí? Sí. Te escucho. Buenísimo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Buenísimo. Bueno, te cuento que ahí estábamos arrancando este espacio escuchando un tema de Escaramujo que se llama Aceitunas de Seda y vamos a usarlo para preguntarte cómo fueron tus principios en la música, cómo fueron tus primeros acercamientos a la música en tu vida, a volver algunos años atrás para preguntarte esa pregunta con la que incomodamos a todos y a todas las músicas y músicos que entrevistamos. Bueno, es muy simple porque mi vieja era profesora de música, profesora de piano, pianista. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso comenzó de esa manera, digamos, estando ahí muy pequeño, ya por lo pronto escuchando, ¿no? Escuchando y sintiendo las vibraciones. Claro, y después de eso, ¿cuáles fueron tus primeros experimentos, así ya más, un poco más de grande, supongo? Sí, después siempre el trayecto de estar en las escuelas de música, de ir a aprender instrumento, pero por otro lado explorando, ¿no? Uh-huh. Siempre tuve esa cosa de... en paralelo a lo que estudiaba, explorar mucho, con mucha libertad, digamos. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué elegiste los aerófonos, de especializarte en los aerófonos? ¿Cómo te llegó eso? Además, fue, aerófonos de cualquier estilo. Eso fue llegando, porque bueno, yo me formé como clarinetista, así, ya a un nivel profesional. Uh-huh. Y a la par tocaba... O sea, yo estudiaba clarinete clásico y a la par con mis hermanos hacíamos música andina. Y bueno, eso fue desarrollándose, ¿no? Claro, bueno, porque... La música iba pidiendo, uh-huh. ¿no? Como eso de prepararse y armar temas y aprender a tocar un instrumento nuevo en función de lo que el proyecto musical iba pidiendo. Y la... Hola, Matías, ¿cómo andas? Soy el Piki. ¿Cómo andas, Piki? ¿Y tu acercamiento a lo que es la música latinoamericana? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Es familiar o...? Yo tuve un padre científico que él viajaba mucho por América Latina. Uh-huh. Y en sus viajes, digamos, por el tema de mi madre música, él traía siempre discos, cassettes en esa época. Claro. Y entonces había una escucha de música latinoamericana en mi casa, porque a congreso que iba, lugar a donde iba, traía música siempre. Y de alguna manera, cuando yo me encuentro con el poligomítolo para armar escaramujo, él venía desde otro lugar, pero también con una cultura musical tremenda. Yo después te cuento que seguí aprendiendo mucho con Poli, que es un tipo que tiene una cultura y que la sigue teniendo, digamos, muy muy amplia, ¿no? Uh-huh. Y fue como una pasión, te diría. Porque, bueno, mi viejo traía música grabada y traía instrumentos también. Entonces en mi casa había instrumentos, ¿viste? En mi casa hubo, qué sé yo, un rondador ecuatoriano, un cuatro, mucho antes de que existan los proyectos con los que salimos a tocar. Claro. Eso. Y, bueno, y después ese... Después de este proyecto de escaramujo, o durante este proyecto de escaramujo, estuviste viviendo en Francia un tiempo. Claro, yo estuve 10 años viviendo allá. Uh-huh. De hecho, con escaramujo hemos hecho varias giras. Yo después armé un grupo que se llama Dos Soles, y un grupo que me sigue gustando mucho. Hace 2 años volví a ir para allá e hicimos una gira también con ellos. Es un trío con un violonchelista eslovaco y un vibrafonista francés. Ajá. Y otro cuarteto con vientos, con bronces. Percusión, tuba margarita, tuba wagneriana, y yo hacía distintos tipos de vientos. Uh-huh. Bueno, mira, ¿te parece que escuchemos un tema que trajimos de Dos Soles? Dale. Después seguimos hablando un ratito más, ya más acercándonos a la actualidad. Dale, perfecto. Recuerdos andan, primero el corazón. Lo que no atesorado no entró en el corazón. No se transformó en oro, pedazo de carbón. Atrás ese tesoro se pegó el resbalón. Insensible, sufro y pido al pasado, al futuro. Cuando aquel instante intenso que continúa tenso, la noche, el agua clara, el cielo tan inmenso. Hoy este presente ya no vuelo ni siento, de tanto prepararlo quedó sin preparar. Hace falta darle más cuerda a ese reloj. No hay nada inexcusable, se me seca la voz. Respirando deprisa aquel gran ventarrón, se esboza una sonrisa, se viene el aluvión. Ya no sé qué será, se verá y andará. Construye y el alma mi sostén, un árbol me provoca amor y dulce miel. Sangre de mi pecho, tierra oscura y al alba, quiero verte a la vez que te doy una ansiada canción. A una mujer hermosa de espíritu y tesón, caminando descalza por el gran terraplén, y al camino de leyes el sol pega otra vez. Ya te escucho y te siento con la paz del silencio, bruja. territorio que irradia alrededor. El verdadero exilio no es falta de calor. Yo vine a tu cuero, junto en el horizonte. Llévame por el aire, más allá de los estábamos escuchando ahí Ave de Alto Vuelo de Dos Soles, mientras seguimos charlando con Matías Marcipar. Vos seguís ahí del otro lado de la línea. Sí, sí, sí, acá estoy. Genial. Me escucho con eco, viste, pero bueno, me la banco. A ver si lo podemos solucionar un poquito, por lo menos un poquito, vamos a ver. Vale. Bueno, entonces estábamos en Francia, estabas en Dos Soles, también tuviste algún otro proyecto allá y conociste un montón de gente. Sí, en realidad durante un tiempo laburé también haciendo docencia, pero laburé mucho como músico y entonces tocando mucho con mucha gente distinta, distintos tipos de proyectos, ¿no? Y haciendo como mucha experiencia. Este, por lo que comentabas, Dos Soles es un grupo como más propio que el resto en los que estuviste, ¿o hay alguno así que te pudiste apropiar de esta forma también? Este, sí, yo las dos cosas, digamos. Porque por un lado pude hacer proyectos así muy personales. Bueno, me llamó la atención que hayan puesto Aceitunas de Seda y después Ave de Alto Vuelo, que son canciones, dice que yo he hecho canciones, he hecho un par de discos, pero digamos, generalmente siempre he estado más con los vientos, con el instrumental, o metiendo vientos en grupos de canciones, pero metiendo el viento. Y allá en Francia sí, una de las cosas que hice fue un proyecto de canciones con una chelista. Bueno, estos dos grupos, ¿no? Mandala y Dos Soles. Pero después laburando en todo tipo de proyectos, ¿no? Como músico, qué sé yo, con ensambles de bronce, con orquestas, con coros, ¿sí? Así como, y también teniendo esa experiencia de la vida de músico, en el sentido de lo más profesional de la experiencia, ¿no? De estar así con un ritmo de trabajo que implica tener buena lectura, tener ductilidad, saber improvisar, o sea, que tener muchos tipos de habilidades distintos para poder estar. Claro, o sea, porque estabas por casi completamente, no casi completamente, pero en gran parte viviendo de esta música, de esta, sí, sí, viviendo de la música. Durante unos cuantos años solo me dedicaba a tocar, digamos, también pude tener esa experiencia. Fue muy, muy rica, digamos. Y aparte esta cuestión de estar siempre como en actividad, que, bueno, se la deseo a todo músico, por lo menos yo ahora soy un tipo grande, digamos, o sea, y estoy muy dedicado también a mi trabajo en el CREA y con los jóvenes, pero creo que en algún momento de la vida está bueno tener como esa intensidad, te diría, esa gimnasia. Y bueno, ¿en qué año, más o menos en qué año volviste acá a instalarte, a vivir acá en Argentina, en Santa Fe? Y tuve varios amagues, porque volví en el 2007, me volví a ir, bueno, idas y vueltas, y en el 2011 ya me quedé acá. Ajá. ¿Y cuando volviste, recuperaste algunos proyectos, creaste algunos proyectos nuevos acá? Mira, un proyecto, nunca dejé de tocar con el Poli Gomítolo. De hecho, hoy en día, hoy mismo soy parte del ensamble del Sonamo Latinoamérica, hacemos conciertos didácticos. Siempre estuvimos tocando de mínima dúo y en otro tipo de formato. ¿Qué es el Sonamo Latinoamérica, Matías? ¿Cómo? Ya que lo nombraste, ¿qué es el Sonamos Latinoamérica? ¿Cómo surge? Sonamos Latinoamérica surge para festejar los 10 años de Jaramujo. Ajá. Y lo que pasó que el grupo se transformó en festival. Y se latinoamericanizó, se fue para todos sí, lados. Sí, no, después, bueno, eso es una historia épica que le lo tiene que entrevistar al Poli, que le cuente bien. Bueno, pero anticipanos algo, dale, después lo entrevistamos al Poli. Que ya lo tenemos anotado como pendiente. Yo fui parte de alguna de esas aventuras quijotescas. Uh-huh. De atravesar lugares inhóspitos, hacer viajes por sistemas de transporte improbable para llegar a tocar un lugar. Me acuerdo una vez entre Colombia y Venezuela, que toda la zona del contrabando, son las fronteras calientes, ¿viste? Claro, conociendo la Latinoamérica profunda. Claro, pero por esa cosa totalmente militante, ¿no? De decir, bueno, todo en contra y uno lo va a hacer igual. Claro. O sea, no es la experiencia europea del profesionalismo, la experiencia, sino claro, que es la cosa así, totalmente testaruda de bastante lo creer tanto en algo que uno lo va a hacer como sea. Bueno, y una de las excusas que teníamos para llamarte hoy y no la semana que viene o la otra es el recital que nos enteramos hace un rato, se suspendió, que iba a ser mañana. Sí, qué pena. Sí, es lamentable, pero bueno... como excusa también para que nos cuentes cómo fue este proceso así de tu participación en el Fuego de la Semilla y de, claro, de terminar en este nuevo trío. Cuando yo vuelvo ya, hay como dos proyectos que para mí son muy importantes. Uno es un dúo de marimba y vientos con Mauricio Bernal, que tocaba con Horacio Castillo, hijo de Cacho Bernal, que toca con Ramón Ayala, con los Núñez allá en Misiones. Que la rompe, Mauricio, la marimba que toca... Sí. La rompe. Sí, ese dúo era muy bonito. Después Mauri se dedicó a hacer organetos, uh-huh, que es un instrumento medieval. Y bueno, como que nos activó ese proyecto. Y después lo que fue el Fuego de la Semilla, que lo que quedó fue este trío, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo fue tu acercamiento a este grupo que tenía su centro en Rosario? Claro, en realidad, una vez fui a una peña del Puente a escuchar otro grupo y me encuentro con ellos, que estaba de bajista Facundo Vázquez, con quien yo había trabajado, uh-huh, allá en España, en Francia. Y estaba el Marco Kaufmann, que había sido alumnito mío en séptimo grado, cuando yo había sido, bueno, ya era un joven maestro de música en aquel entonces. Uh-huh. Y me gustó mucho la propuesta, y bueno, tanto la propuesta musical, la voz de la Noe. Y bueno, fue así que primero estuve invitado en el primer disco y terminé siendo parte del grupo. Claro, y después el grupo se separa y terminan formando este nuevo trío. Claro, digamos que con la consolidación de Marco Kaufmann como autor, como compositor, que es tremendo, un tipo que está realmente, está generando una obra, ¿no? Marco. Uh-huh. Y en la voz de la Noe, y ahí yo entretejiéndome con eso, con el clarinete, que es el instrumento que quedó para esa propuesta. Ya en el Fuego de la Semilla era, no había diversidad, digamos, estaba ese sonido, digamos, para esa propuesta. Bueno, y contanos qué proyecto, bueno, el recital que se iba a hacer mañana se suspendió, que ya tiene fecha, uh-huh, tiene lugar, podemos invitar. Sí, 4 de diciembre en Arrinconada. Se pasó el 4 de diciembre. 4 de diciembre en La Rinconada. Genial. Y bueno, ¿en qué otros proyectos estás? ¿Qué otras ideas tenés en este tiempo? Bueno, como te decía, estoy muy abocado a la docencia. Uh-huh. En el CREI. Dentro de eso, sí. Uh-huh. Ayer justo tocamos con una comparsa teatral que armamos y tocamos con el Festival de Títeres. Uh-huh. Sigo también con el grupo de aerófonos, que hay una parte de Sicur también ahí. Y artísticamente, digamos, ya sigo tocando siempre con Itatí Barrio Nuevo. De hecho, el martes tenemos un toque ahí en la Estación del Grano. Ajá, ¿querés que invitemos? ¿A qué hora es? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo se consiguen entradas o hay que ir directamente? Yo creo que es un evento público. Uh-huh. Sí, sí. En todo caso, no tengo la información. Me convocaron para tocar, y pero sé que es ahí. Bueno, pero con Itatí sí, siempre, hace muchos años también que venimos trabajando juntos. De hecho, ahora tengo un proyecto nuevo con ARPA Llanera, con, ajá, Bernardo Viloria, que es un chico que se vino a vivir acá a Santa Fe. Después con él sonábamos, y seguramente el año que viene, ahí con mi hijo, que también está dedicándose mucho a la actividad, uh-huh, estamos craneando un proyecto, pero ya con cosas grabadas, loops, y porque él le entra a todo eso, ¿viste? Él es más tecnológico. Claro, ya es un mundo distinto del que venís transitando, una idea distinta de las que viniste transitando, sí, antes. Sí. Uh-huh. Que yo al principio la miraba como de reojo nomás. Uh-huh. Pero reconozco, digamos, que hay mucho potencial expresivo también, ¿no? Uh-huh. En entrar a las máquinas, digamos. Bueno, buenísimo, vamos a estar atentos a ver qué sale de ahí. Porque siempre salen cosas geniales de los experimentos. Sí, ya hemos hecho algunas cositas. Uh-huh. Pienso que el año que viene ya... Bueno, él está muy a full con su proyecto, que estuvo grabando con Micaela Chauque, con Mica Farías Gómez. Y bueno, ya eso será. Hay cosas a futuro. Bueno, genial. Bueno, Mati, muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Nos estamos ya cayendo de nuestro horario. Así que si te ofrecemos, si te parece despedirte con escuchando un tema del trío que conformás con la Noe y Marco. Me parece genial. Uh-huh. Escuchamos entonces, no sin volver a agradecerte, Mati, este rato con nosotros, Primaveral. Muchas gracias, que yo soy el agradecido. Gracias por el espacio, por la conversación. Nos vemos, Mati. Vemos de manera real en algún momento. Sí, el 4 de diciembre seguro. Sí, muchas gracias. Saludos a vos y al Piqui. Dale, nos vemos. El sol de la tarde. Vacío, mi pecho dolido sin tu amor gentil, tanto. Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Monotributo, IVA, ingresos brutos, ganancias, bienes personales, habilitaciones municipales, planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales, actualización de deuda, certificaciones de ingresos, liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. A la humedad de si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al Vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Bueno, y ya llegamos al final de Desde el Barro, nos estamos despidiendo, llorando, no, muy tristes de que nos vamos. No, pero en realidad nos parece mucho muy importante recordarles que el jueves que viene no va a haber programa, pero sí va a haber festejos. Y que, bueno, cumplimos 2 años al aire, cumplimos 50 programas y que es importante que vengan. Así que, bueno, todos invitados, vamos a mandar más información en estos días, seguro. Pero bueno, se viene festejito de programa. Y ya dijeron que va a ser a la canasta y que nosotros vamos a tratar de poner algo de bebida con la plata que tengamos. Sí, señora. Muy bien. Bueno, genial. Qué bien esta gente organizada. ¿Qué le pasa al Piqui? No sé, el Piqui está diciendo algo fuera del aire y espera. Está haciendo señales. Sí, está haciendo señales. De aeropuerto. Dos. La primera palabra. 2020. 00. 00. ¿Qué? 200. ¿De qué no habla el Piqui? No tiene ninguna importancia lo que quiero decir. Ah, ¿era todo una broma? ¿Eh? Este programa es una broma para vos. Es una broma para él, es una por broma. Favor, las cosas que hace lo pido, aire. Tómense en serio esto. Hace 2 años que estamos Dale, acá Leandro. Y para ustedes es una broma. Bueno, les voy a contar, mientras tanto les cuento que mandó un mensaje el Momo, pero mandó un audio. Mandó un audio y entonces le dije, ¿es para pasar? Decime, ¿y qué? ¿Cuál fue la respuesta? Otro audio. Así que no lo vamos a escuchar. ¡Audio sorpresas! Y quiero, o sea, no solo no vamos a escuchar el audio, sino que quiero expresar mi enojo absoluto. No hagan esto, a la gente no que manda audios en general. A la gente que manda audios en general, pero más si te los manda durante el programa y encima después no te contesta. Yo lo pasaría. Me da mucha intriga ahora. Después no te lo muestro. Vamos a sacar los secretos del Momo al aire. Los secretos del Momo. Ya, no. Una nueva serie. Desde el barro. Bueno, los secretos de tu Momo. Una responsabilidad. Bueno, gente. Bueno, estamos quemados bueno, ya. Dale, sí, ya estamos mal. ¿Nos vamos? Está bien, Ariel. ¿Te querés, está ir? Bien, nos ¿te vamos. Querés ir con tus otros amigos? Nos abandonan. No. Ariel nos abandona. Quiero se va con los municipales. Pero bueno, nada. Eso nomás. La semana pasada. La semana que viene festejamos todos juntos. Bueno. La semana que viene festejamos todos juntos. Y listo, chao, nos vamos. Muy quemados estamos. Los esperamos acá la semana que viene en la radio. Juan del Campillo, 2385. La casilla del... Comida a la canasta. La casilla del tren. Del tren, la hermosa del tren, casilla del tren con muchas Juan flores. Del Campillo y Pedro Vítori, ahí la van a ver. Y ahí nos verán. Y si nos escuchan desde la casa van a escuchar música. Porque música. Vamos vengan a porque va a estar por bueno. Música, sí, exactamente. Vengan. Besitos.